ya. El dedico esa tarde, te veré 9:30. Sin embargo, este nunca regresó para verla. Se quedó en el altar, llorando su tristeza. Lo buscó mucho tiempo, lo buscó y me encontró. Me casado y le dijo, perderés por otro amor. Lo miró con ternura, lo abrazó unos instantes. Contestó, no me importa, bebé, hoy seré tu amante. Tocó reconquistando con su amor, revolvió. El amor nuevamente, no tan no te salió. Poseía su cuerpo con demente pasión, que quizá en su fuego de su hogar se olvidó. Esa de una pasada, ella al fin se cobró. Todo. ¡Quiero de Caterina ya! ¡Vamos! Y esposa, nada, nada importó. Y la pasión de ese cuerpo que estuvo no cegó. Pues su amante ni hablada, una noche cualquiera. Al despedirlo del hijo, te veré en buena idea. Fue puntual esa noche, convertirme en tres veces. Nadie le abre la puerta, que al menos y no atiende. Se mudó esta mañana, le dijo a vecino, le pidió que esta carta se la dé a su querido. En la nube tú caíste, que yo te preparé. Ahora todo quedaste como yo aquella vez. Si te duele el castigo, no preguntes por qué. Con la misma moneda que me diste, te pagué. Esa venta abrazada, ella fin se cobró. Con beso tan